Finalmente entraron en un pobre edificio. Cruzaron el patio interno y subieron las oscuras escaleras hasta el cuarto piso. Al final del rellano se veía una pequeña habitación desordenada y sucia, apenas iluminada por una vela. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Catalina Ivanova. Era una mujer horriblemente delgada, fina, alta y esbelta, con un cabello castaño, bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas. Con los labios secos, la respiración rápida e irregular y oprimiéndose el pecho compulsivamente con sus manos, se paseaba por la habitación tosiendo sangre. Una niña de 6 años dormía sentada en el suelo, con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito, que tenía 1 año más que ella, lloraba en un rincón y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Marmeladov no entró en el piso. Se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo sorprendida y vio tras el joven a su marido. Entonces comenzó a gritarle. «¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero? ¡Canalla, monstruo! ¿Dónde está el dinero?» Marmeladov abrió los brazos, dócilmente para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos. No llevaba encima ni un kopeck. A los gritos, la mujer arrastró a su marido por los cabellos y le obligó a entrar. Entonces encaró a Raskolnikov y le gritó que se marchara. El joven, sin decir nada, se apresuró a partir. La puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas, bajo el gorro encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Algunos se echaron a reír al oír decir a Marmeladov que los tirones de pelo eran para él una delicia. Antes de salir, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, tomar las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo sin que le viesen en el vano de la ventana.